Fitness en la Nube, episodio 15. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, vuestro podcast, vuestro programa donde hablamos de fitness, donde hablamos de nutrición, donde damos todos los consejos para el gimnasio y donde en definitiva pues tratamos de que rompas esa barrera y consigas todos tus objetivos físicos. Hoy es viernes 3 de febrero, ya estamos en este segundo mes de 2017, hoy inauguramos este mes y para empezar con febrero pues vamos a tratar un tema como es la dieta flexible, que es una estrategia, un tipo de alimentación que se está poniendo muy de moda y que, bueno, probablemente la conozcas o probablemente no. Hoy voy a explicaros un poco de qué trata y cómo hacerla de una manera correcta, ya que creo que hay mucha desinformación al respecto, como en toda la industria del fitness en general, pero con este tema de la dieta flexible creo que mucha gente la lleva a un punto demasiado lejos donde ya deja de ser flexible para empezar a ser una dieta totalmente nada recomendable, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser deciros de qué trata o en qué trata la dieta flexible, ¿no? Este tipo de alimentación es una estrategia de alimentación, como he dicho, y se basa en el cálculo de macronutrientes, que, bueno, para los que no lo sepáis, pues ya hice un episodio hablando de los macronutrientes, os lo dejaré enlazado en el blog para que lo veáis si no lo sabéis. Y, bueno, ¿qué quiere decir esto de calcular los macronutrientes? Bueno, pues significa que para poder seguir una dieta flexible, lo primero que debemos hacer es calcular los macronutrientes objetivo que necesitamos diariamente, que ya digo que esto podréis verlo en el episodio en el que hablé de los macronutrientes en particular. Y, bueno, lo que quiere decir esto es que si una persona para su objetivo concreto, que ya digo que esto no se pueden dar guías generales porque cada persona al final es un mundo, pues si una persona necesita consumir, digamos, no sé, 200 gramos de proteína, por ejemplo, 300 gramos de hidratos de carbono y 70 gramos de grasa, por ejemplo, pues ese sería el objetivo diario y para cumplirlo, según este tipo de pauta alimentaria, ¿no?, de la dieta flexible, la procedencia de los alimentos pues tiene poco impacto. Esto quiere decir que el cuerpo humano no distingue la proteína procedente de una pechuga de pollo a la plancha con la proteína procedente de la carne de una hamburguesa del McDonald's, por ejemplo. Entonces, hasta aquí todo es precioso, ¿no? Según esta metodología, pues podríamos comer cualquier tipo de alimento siempre y cuando nuestros macronutrientes al final del día pues cuadren. ¿Vale? Esto es lo bonito de esta dieta y por lo que mucha gente se siente atraída a este tipo de alimentación. Entonces, ¿dónde está la trampa? Por llamarlo así de alguna manera. Pues la trampa está en que generalmente cualquier distribución de macronutrientes adecuada pues va a tener una cantidad X de proteína, que como ya sabemos pues es el macronutriente al final más importante para la regeneración del músculo y para su conservación, obviamente. Pero en cuanto a los otros dos, que son los macronutrientes pues más energéticos, aunque la grasa sí que tiene un componente estructural que no tienen los hidratos de carbono, por eso los carbohidratos no son esenciales y la grasa sí lo es, pues en cuanto a estos dos hay distintos enfoques, ¿no? Unos prefieren pues grasas más altas y carbohidratos más bajos, y otros prefieren pues carbohidratos más altos y grasa más baja, aunque como ya he dicho es un macronutriente estructural y siempre debe haber una cantidad mínima de grasa dietaria, por lo que nunca debemos eliminarla por completo. Pero la cuestión es que ninguna distribución de macronutrientes adecuada va a consistir en tener las grasas altas y los carbohidratos altos, es decir, siempre va a haber uno que prime sobre el otro, o las grasas altas o los carbohidratos altos, pero no los dos. Entonces, si decides dejarte llevar por esta dieta flexible, atraído por la idea de comer toda esa comida basura que quieras y siempre y cuando cuadre con tus macronutrientes, pues tengo que decirte que esto va a ser prácticamente imposible, ya que la mayoría de comida basura va a estar compuesta por poquita o nula proteína, alto contenido en grasa y generalmente bastantes grasas trans, que además no son naturales, son creadas por el hombre, entonces el cuerpo no las tolera bien, y un alto contenido de hidratos de carbono. Por lo que si quieres basar tu alimentación en este enfoque de dieta flexible, no vas a poder hacerlo con la comida basura como principal ingesta de alimentos. Especialmente si debido a tu objetivo pues cuentas con pocas calorías para consumir diariamente. Y esto tiene sentido ya que la comida basura pues no fue el motivo de creación o de invención de esta dieta. Sin embargo, sí que ha sido el motivo de su popularización o uno de sus principales motivos, ya que la mayoría de personas que abogan por este sistema de, por este enfoque nutricional, pues nos llenan su Instagram de fotografías de comida basura, ¿no? Al grito de cómo mola la dieta flexible, ¿no? Y otros eslóganes que lo hacen de alguna manera para, pues, en mi opinión, es para jactarse de que aun comiendo con ese tipo de alimentos, pues, pueden estar en forma, ¿no? Y comida basura más estar en forma, pues es un reclamo bastante fuerte para una población donde pues siempre están buscando atajos y hacer lo menos posible. Entonces esto es un reclamo pues muy fuerte y por eso vemos esas fotografías de comida basura, ¿no? De 50.000 pizzas, 50.000 hamburguesas en los Instagram con un montón de me gustas y todo eso para de alguna manera ganar popularidad, ¿no? Sin embargo, el que entiende el concepto de dieta flexible, el que sabe cuál es su esencia, su verdadera esencia, sabe que esto va mucho más allá de la comida basura. Y probablemente esa misma persona que os he dicho de Instagram, si sabe cómo funciona la dieta flexible, sabe que para cumplir sus macronutrientes no puede contar con la comida basura como base para hacerlo. Pero ese pequeño porcentaje de comida basura que incluye en su dieta es lo que te muestra a ti porque sabe que eso es lo que despierta el interés de la gente. Porque ver una pechuga de pollo con brócoli pues no es popular, ¿no? Eso no mola, nadie le va a dar me gusta a eso, ¿no? Y de hecho seguramente si subes una foto así pues vas a recibir comentarios de gente diciéndote cosas del tipo pues no tienes vida social, no disfrutas de la vida, eres un obsesionado y demás tonterías, ¿no? Que se tienen que escuchar de la gente, que seguro que más de uno de vosotros, de los que estáis al otro lado, pues ya sabéis de lo que hablo y seguramente hayáis tenido que escucharlo, ¿no? Por tanto, quien se piense que la dieta flexible no es más que comer a lo que a mí me dé la gana, pues eso tristemente no se llama dieta flexible, se llama pues hacer lo que has estado haciendo toda tu vida, ¿no? Comer por instinto y lo que te apetece y punto, no tiene nombre comercial, ya que la dieta flexible bien hecha o al menos como debería hacerse, no es más que una dieta balanceada con unos macronutrientes objetivo, donde la base de la alimentación pues son alimentos naturales, la comida real, lo que yo digo siempre, la comida de los alimentos de un solo ingrediente, ¿no? Y donde sí es verdad que se deja un pequeño espacio, digamos, entre un 10 y un 15% para esos alimentos que más te guste consumir y que normalmente pues son esos alimentos prohibidos, ¿no? Esos más procesados y menos saludables, que se pueden incluir en menor medida, y recalco la palabra menor medida, bajo la premisa de que un gramo de proteína es un gramo de proteína, ¿no? Independientemente de dónde venga. Y esto es lo que dice la teoría. Y técnicamente es cierto, lo malo es que como hemos visto cumplir unos requerimientos de macros pues a base de comida basura es bastante complicado, por no decir imposible. Especialmente si estás consumiendo pocas calorías. Además de eso, otro inconveniente que pudiera tener este sistema, ¿no? De basar tu alimentación en comida basura, aunque consiguieras una remota posibilidad de cuadrar tus macronutrientes, es que también tienes que prestarle atención a los micronutrientes, ¿no? Las vitaminas y los minerales. Ya que si tú consumes comida real, ¿no? Alimentos de un solo ingrediente, y no vas a tener problemas en conseguir la mayoría de micronutrientes necesarios para tu organismo, para que tu organismo pues funcione eficientemente. Es cierto que dependiendo de tus circunstancias personales, pues puede que quieras añadir sobre todo pues vitamina D, que suele la mayoría de la población suele ser deficitaria, o vitaminas de complejo B, sobre todo si eres vegano y cosas así, ¿no? Pero en general, con una alimentación variada y saludable, pues obtenemos todos los micronutrientes necesarios. Pero por el contrario, si nos basamos en la ingesta de comida basura, vamos a acabar con deficiencias de micronutrientes, y eso no es lo que queremos. Y además, otra deficiencia que tiene esta dieta flexible basada en comida basura, ahora que digo lo de los micronutrientes, es la ingesta de fibra, ya que la fibra, aunque técnicamente es un carbohidrato, no se considera como tal porque nuestro cuerpo pues es incapaz de absorberlo, ¿no? Entonces pasa por nuestro organismo totalmente intacta. Sin embargo, aunque nuestro cuerpo no haga nada con ella, por así decirlo, no la transforma, es muy importante, sobre todo para disminuir la velocidad a la que los nutrientes pues son absorbidos, y por tanto pues esa lenta absorción, o potenciar esa absorción de forma lenta, contribuye a una mejor absorción de esos nutrientes. Y pues la comida basura pues no contiene apenas fibra, por lo que es otra de las razones para evitar su consumo, ¿no? Por eso digo que una dieta flexible bien hecha, bien estructurada, pues se limita a un mero 10-15%, ya que si ese porcentaje aumenta, pues cuanto más aumente, va a ser más difícil ser capaz de obtener todos los micronutrientes y la fibra necesaria, además de que va a ser muy difícil cuadrar esos macronutrientes diarios. Por tanto, si cogemos todo esto, ¿no?, lo metemos en una batidora, vemos que la dieta flexible bien llevada a cabo no es más que una dieta en la que la mayoría de alimentos provienen de buenas fuentes y en el que hay un ínfimo porcentaje para meter esos alimentos no tan recomendables. Pero al final es lo que todos hacemos, ¿no? Seguimos la dieta el 80% de las ocasiones, unos más que otros, y cuando te juntas pues con los amigos, o sales con tu pareja a cenar, o tienes alguna reunión familiar, pues te saltas un poco esos hábitos alimenticios que tienes de forma habitual y no pasa nada. Por lo que al final la dieta flexible pues no tiene nada de mágico. Y si me preguntáis a mí, yo personalmente no la sigo al pie de la letra, porque considero que no tiene más ventajas que llevar una alimentación pues basada en buenos alimentos, como hago yo en mi caso particular, y encuentro algunos inconvenientes. Que entre los inconvenientes, que ya digo que esto es bastante personal, pero bajo mi punto de vista, para llevar una dieta flexible, pues tenemos que cuadrar de forma diaria los macronutrientes, por lo que no se come todos los días lo mismo, lo que es algo bueno, ¿no? Porque así no acabas cansado de ningún alimento. Pero por el otro lado, tenemos que estar con cualquier calculadora de alimentos, ¿no? Con cualquier aplicación tipo MyFitnessPal o FatSecret, anotando cada día en cada comida, y recálculo de cada día en cada comida, los alimentos que estamos consumiendo. Y al final del día, sobre todo, o normalmente se hace en las últimas comidas del día generalmente, pues se cuadra la alimentación en función de los macronutrientes que tengas de objetivo, para que esos macronutrientes al final cuadren con lo que tú buscas, ¿no? Con el número ideal. Y hacer esto me parece mucho más complicado que simplemente tener establecido lo que hay que comer cada día, y no me estoy refiriendo con esto a comer cada día lo mismo, ya que hay que variar las fuentes de los alimentos, pero para mí es más fácil pues sustituir la patata por el arroz en una comida, el salmón por la ternera en otra comida, y hacer estas variaciones de este estilo, en lugar de comerme una tableta de chocolate de Milka y luego analizar mentalmente qué tengo que comer durante todo el día para hacer que esa tableta entre dentro de los macronutrientes, pues eso a mí me parece mucho más difícil y mucho menos eficiente. Ya digo que habrá gente que lo haga encantado y se haya como un ritual, como lavarse los dientes, ¿no? Después de comer, pues en vez de lavarte los dientes, o mientras te estás lavando los dientes, puedes apuntar en tu aplicación, ya digo, en MyFitnessPal o FatSecret, son las más utilizadas para ello, pues apuntar lo que has comido y ver los macronutrientes que te faltan, los gramos de proteína que te faltan para completar el día, los gramos de grasa y los de hidratos de carbono también, y ver un poco ahí cómo avanza el día y qué es lo que necesitas incluir para cumplir tu objetivo. Entonces, por eso digo que a mí no me resulta más cómodo hacer eso que simplemente llevar una alimentación adecuada y variar los alimentos de una manera lógica. Y luego otra desventaja de no tener un plan específico sobre qué comer de una forma diaria, pues hace que seguir una dieta flexible sea bastante más caro. Además de que la comida basura generalmente no suele ser barata, pues al final tener una alimentación preestablecida y saber más o menos qué alimentos consumir, a qué alimentos recurrir, pues me parece mucho más eficiente y más ventajoso económicamente, lo que también es una razón de peso como para no decantarse por este tipo de alimentación. Y por último, lo que ya he dicho antes, que si juegas con un número bajo de calorías, si basas tu alimentación en comida basura, que ya hemos visto que es un mal enfoque para esta dieta, pero si lo hicieras te vas a tomar 3 hamburguesas del Burger King y ya vas a haber tomado todas tus calorías diarias y no vas a haber podido cumplir los macronutrientes tampoco, porque las hamburguesas del Burger King o de cualquier otro restaurante de comida rápida pues no tiene los ratios de macronutrientes adecuados para un objetivo físico. Y por el contrario, aunque la hagas bien, aunque la hagas como es debido, simplemente con un 10-15% de esa comida prohibida, entre comillas, ¿no? Y digamos que estás consumiendo 2.000 calorías, pues si te ciñes a esos 10-15% de comida basura, pues tendrías que introducir entre 200 y 300 calorías, que es prácticamente nada, porque un Big Mac, según la página web del McDonald's, tiene 540 calorías, por lo que no te podrías ni siquiera permitir ese Big Mac, porque es casi el doble de lo que te estaría permitido consumir una dieta flexible bien hecha. Por eso digo que puede tener más sentido en una dieta hipercalórica con bastantes calorías, donde ese 10-15% pues sea más significativo. Digamos que si una persona está consumiendo, en vez de 2.000 calorías, está consumiendo 4.000 calorías, pues va a tener justo el doble de libertad, y digo libertad entre comillas, para meter ese tipo de comida, ya que estaría permitido consumir entre 400 y 600 calorías. Pero como vemos, tampoco es tanta libertad, por eso lo he dicho entre comillas. Porque si consumes 4.000 calorías, que de hecho es una barbaridad, y no mucha gente debería recurrir a ello, pero hay gente que sí que necesita esas 4.000 calorías para cumplir sus objetivos, generalmente o casi siempre para ganar peso, para ganar masa muscular, pues podrías comerte un Big Mac del McDonald's, que ya hemos visto que son 540 calorías, pero nada más, nada de un Big Mac por aquí, un McFlurry de esos por allí, un café bombón a media tarde y luego unas palomitas para la noche para ir al cine, ¿no? Eso no sería dieta flexible, por mucho que nos hagan de creer. Eso es simplemente una excusa para no comer como es debido y se escudan en el hecho de pues decir que no, que es que yo hago dieta flexible. Eso es mentira. La dieta flexible no es comer lo que me dé la gana sin ningún control y luego ajustar el rumbo por la noche, ¿no? Como hace un piloto de avión cuando el avión se desvía y corrige el rumbo, ¿no? Pues eso no es dieta flexible, eso es otra cosa. Llámalo como tú quieras, pero eso no es dieta flexible. Ahora bien, yo, aunque no la siga y aunque ya os he comentado estas pequeñas críticas que ya digo que son bastante personales, sí que creo que es un enfoque válido, sobre todo para conciliar vida social con objetivos físicos, ¿no? Ya que en esa situación, al conciliar vida social y objetivos físicos, yo sí que la practico un poco, aunque ya digo, no como norma general, pero sí que si un sábado por la noche, por ejemplo, pues sé que voy a salir a cenar a algún restaurante y sé que lo que voy a pedir, pues intento durante ese día ajustar un poco mi alimentación habitual para dejar ese espacio para la cena inusual, ¿no? Y eso la verdad que es bastante difícil, sobre todo si, como digo, vas a algún restaurante, ¿no? Donde no controlas las porciones ni los métodos de cocción, aunque sí que puedes utilizar pues trucos como trucos por llamarlo de alguna manera, pero puedes pedir que te traigan la salsa aparte. Yo la verdad que no soy muy de salsas porque no me gustan. No por nada en especial, sino por gustos personales y no me gustan. Pero sí que puedes pedir si te gustan a ti las salsas y el plato viene con salsa, pues que te la traigan aparte para controlar tú lo que le estás echando al plato o lo mismo con la sal, si tienes algún problema con la cantidad de sal o el aceite, para de alguna manera pues controlar más lo que hay dentro del plato. Pero ya digo que en un restaurante es bastante difícil. Y yo en mi caso me conformo simplemente con estimar de alguna manera las calorías y los macronutrientes del plato. Y a partir de ahí pues trato de compensar ese día con el resto de comidas, ya digo, alejándome un poco o variando un poco la alimentación de ese día. Pero eso lo hago en momentos puntuales, pero no como norma general, porque yo creo que estar a todas horas registrando lo que como y haciéndome cálculos mentales para ver qué puedo comer más tarde para compensar lo que ya he comido antes, ¿no? Pues tiene que ser agotador y además bastante estresante. Entonces a mí personalmente ya digo que no me compensa. Pero al final cualquier dieta que funcione con comida real dentro de un intervalo calórico adecuado y con una correcta distribución de macronutrientes, pues al final siempre es buena idea seguirla, siempre es buena manera de alimentarse. Y ya digo que aunque estos sean mis pensamientos, son simplemente mis opiniones acerca de la dieta flexible, que de hecho vemos cómo es simplemente un enfoque bastante válido, siempre y cuando pues se haga con cabeza y teniendo en cuenta pues que la comida basura nunca puede ser la base de una alimentación saludable. Entonces, por eso digo que para mí pues la dieta flexible no tiene nada de mágico. Cualquier sistema de alimentación que se base en alimentos naturales, en comida real, pues va a ser una buena elección. Entonces, estos han sido mis pensamientos y mis opiniones sobre la dieta flexible. Si tú eres de esas personas que la siguen, pues cuéntamelo y contacta conmigo, o deja un comentario en el blog diciendo pues qué te parece a ti y cómo la llevas a cabo. Pero ya digo que estos han sido mis pensamientos, mis ideas acerca de este tipo de dieta o de esta estrategia de alimentación, porque al final a mí no me gusta utilizar la palabra dieta, porque de hecho mentalmente asociamos la palabra dieta con algo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Pero yo creo que al final la alimentación, nos estamos alimentando toda la vida y no hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, por eso llamar dieta a simplemente la manera de alimentarte no es quizá la manera correcta para referirse a ello. Pero es el término que se conoce, es el término popular, ¿no? La dieta flexible. Y este pues ha sido mi opinión, mis impresiones, mi visión sobre ella. Ya digo que en general creo que es un buen sistema de alimentación siempre que se sigan pues las pautas que he dado, ya que flexible no significa que todo vale, y para los que pues no tenemos objetivos competitivos, ya que yo personalmente no tengo objetivos competitivos, y como yo creo que la mayoría de vosotros que me estáis escuchando tampoco. De hecho, yo no me siento atraído por las competiciones de culturismo, y de hecho tengo amigos que compiten y les va bastante bien y se divierten y tal, pero a mí nunca me ha gustado ese mundo y siempre he estado al margen y creo que siempre lo estaré, aunque nunca se puede dar algo por sentado, pero yo creo que en este caso sí que lo puedo decir con total confianza. Pero ya digo que si tienes objetivos más ambiciosos como la competición, como ya he dicho, pues olvídate de ese 10-15% de comida basura, porque piensa que ese 10-15% de margen que tú te estás dando va a haber en otro lugar otra persona que va a competir contra ti y que ese 10-15% no se lo va a estar permitiendo. Entonces, al final, en un deporte tan subjetivo como es el culturismo, pues ese 10-15% puede marcar mucho la diferencia y puede dejarte de un primer puesto a un tercer puesto, de un tercer puesto a un sexto puesto, y simplemente por ese mero 10-15%. Por eso digo que para los competidores o para los que tienen aspiraciones de competir u otros objetivos más ambiciosos que los de la población general, pues este enfoque quizá no sea adecuado para ellos, pero para el resto de mortales me parece que llevado a cabo con cabeza es una buena estrategia de alimentación. Así que ahí lo tenéis, mis impresiones de este enfoque. Seguramente de aquí en adelante voy a dedicar episodios a las distintas dietas, a las dietas pues más famosas, la paleolítico, la cetogénica, la mediterránea, también tendrá un episodio especial, y en definitiva todas las dietas que están pues de moda o que han estado alguna vez de moda, y las analizaremos y veremos qué de bueno tienen y qué de malo tienen. Y ya digo, si queréis que comente alguna dieta en especial que, pues, que yo no conozca o que haya pasado por alto, pues ya sabéis, fitnessenlanube.com, y en la barra lateral tenéis ahí un formulario de contacto para que me comentéis todas vuestras impresiones. Y dicho esto, también, si queréis que responda a vuestras preguntas en el podcast, fitnessenlanube.com/preguntas, y ahí tenéis otro formulario de contacto para que me escribáis todo tipo de cuestiones, todo tipo de dudas, y yo os las responderé encantado. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si seguís la dieta flexible, ya sabéis, poneos en contacto conmigo y comentadme cómo os va, qué impresiones tenéis de este tipo de enfoque, y en definitiva lo que vosotros queráis. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por vuestros me gusta en iVoox, por vuestros comentarios, por vuestros mensajes de apoyo, de ánimo. Muchísimas gracias a todos. Y como digo siempre, si queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues para mí sería estupendo. Muchísimas gracias de nuevo, espero que paséis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!